mañana, un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, riamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Noche buena, año nuevo, muy buena. Yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena. Feliz Navidad, prospero año.